¿Quieres estar enterado del ocio de nuestra ciudad? 48 horas Badajoz, con Luis Raúl Granjo y Leonor Real. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a 48 horas Badajoz. Estamos aquí para contarte todas las cosas que puedes hacer en estas más de 48 horas que se te ponen por delante. Para ello tengo la ayuda de Samuel Hernández al mando técnico y de Raúl Granjo al micrófono. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. De nuevo estarás informado de todas esas opciones de ocio en la ciudad. Como siempre, mi labor, recordarte que ya tienes disponible la revista en formato digital para que puedas descargarla y tener a mano durante todo el fin de semana. Tienes también a tu disposición nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram para que nos mantengas al tanto de tus experiencias. Sin alargarnos más, te informamos de la agenda para estas 48 horas. ¡Comenzamos! Viernes. La tarde comienza amena para los más pequeños de la casa. Desde las 18 horas y hasta la 21 hora en el Centro Comercial El Faro ofrece un espectáculo de cuentacuentos para el público infantil. Los peques estarán entretenidos con animaciones y cuentos narrados por profesionales del sector infantil. La entrada es gratuita y se realizará en el área de descanso del Centro Comercial. A las 20 horas dará comienzo la 12ª muestra de folclore Ciudad de Badajoz. El acto tendrá lugar en la Plaza de Conquistadores con los siguientes grupos participantes: Agrupación Municipal de Coros y Danzas San Isidro Labrador de Calamonte, la Agrupación Cultural Agla de Montijo, Grupos Infantil y Juvenil de la Asociación Folclórica Renacer de Badajoz. La entrada es libre. Se celebra la segunda edición del ajedrez viviente, en el que las partidas de jugadores profesionales serán representadas por personas vestidas de las distintas figuras. El evento entra en el ciclo de actos que se celebran en la primavera cultural de la ciudad. La Plaza Alta de Badajoz se tiñe de blanco y negro a partir de las 21:30 horas para jugar una partida muy original. La entrada es completamente libre. La pareja que hace el rock más sexy del país, Eva y Jave Rigelen, Ideal Pistic, da un concierto en la sala Aftasí, donde presentará su último trabajo, Humanimal. La función dará comienzo a las 21:30 horas y el precio de la entrada es de 10 euros. Como colofón de la noche de hoy, Sala Mercantil nos trae a Ulises y los libros. Te presentan su nuevo disco, El Último Telemaco. El concierto dará comienzo a las 23 horas. Back. Sábado. Sol, barbacoa, cerveza, mojitos y frutas tropicales. Es el plan que te ofrece la discoteca de la urbanización guadiana Maui Beach. Desde las 12 horas podrás disfrutar de esta macro barbacoa amenizada por diferentes y prestigiosos DJs como Alfonso Lumera, Santiago Trigueros y Germán Merino. Nos aseguran el mejor house en directo y hasta que el cuerpo aguante. Por 10 euros puedes disfrutar de un suculento plato de carnes a la brasa, cerveza y una copa. Ya sabes, si quieres empezar un día con fuerzas, Maui Beach. Teresa Raval lleva su nuevo musical a los teatros y auditorios de toda la geografía española. Se trata de un nuevo formato musical, renovado, diferente, con el sello inconfundible de Teresa Raval, en el que la música, el ballet, personajes, zancudos y muñecos gigantes recrean una atmósfera fantástica e imaginativa para disfrute de niños y adultos. Teresa Raval recorre en su espectáculo los éxitos musicales que componen la banda sonora de todos los niños de 40 años. Ballet, muñecos gigantes, comicidad, visuales de circo, participación de niños y mayores, premios. Este sábado llega al Teatro López de Ayala para el disfrute de todos. Su función dará comienzo a las 18 horas y la entrada tiene un coste único de 10 euros. Y continúa a partir de las 20 horas en la Plaza de Conquistadores la 12ª muestra de folclore de Ciudad de Badajoz. Los grupos participantes serán los que hemos nombrado anteriormente. La entrada, como el emplazamiento, es libre. A las 21.30 horas, la Iberia Big Band ofrece un concierto al aire libre en la Plaza de la Soledad de nuestra ciudad. En él se presentará oficialmente su primer CD, For Once in My Life, grabado recientemente junto al reverendo Gene García y Mili Vizcaíno. El concierto cuenta con la participación como maestro de ceremonias del actor Francis Lucas. Y un sábado más, el local más flamenco de Badajoz nos trae un concierto que nos dejará con la boca abierta y las manos engarrotadas de aplaudir y seguir el ritmo. El pub Sonacay de la urbanización guadiana trae este sábado al grupo con el que inauguró el local, Sabor Flamenco. Estará para amenizar la noche del sábado a partir de las 23 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. El cantante Miguel Costas aterriza este sábado en la Sala Mercantil. Viene para presentarnos su último disco, Costas Is Back. Todo aquel que quiera disfrutar de su música puede hacerlo este sábado a partir de las 23 horas en la Sala Mercantil. La entrada tiene un coste de 12 euros. Y terminamos el sábado con dos de los eventos más esperados por el público más marchoso de la ciudad. Este sábado tiene lugar la inauguración de las dos discotecas de verano de la ciudad. Por un lado tenemos la discoteca Riviera, situada en la carretera de Olivenza y que ya hizo sus pinitos el año pasado con éxito rotundo. Por otro, estrenamos discoteca de verano en el recinto ferial. La discoteca Tarifa abre sus puertas este fin de semana con un espectáculo de luces y sonido que, según anuncian, no tiene competencia. Además, tendrá una zona de cócteles y hasta arena de playa. Decide tú mismo a cuál quieres ir. Domingo. Ya lo anunciamos la semana pasada, el domingo promete con los más pequeños. Llega López de Ayala, Lord Hot y el Bosque Mágico. Lord Hot es un duende joven con una aparente despreocupación respecto a lo que ocurre en el Bosque Mágico en el que vive. Sin embargo, junto a Puki, descubrirá que los seres mágicos están desapareciendo. No te pierdas las aventuras de este simpático personaje y de todos sus compañeros. Este domingo, a partir de las 12 horas, la entrada tiene un coste único de 3 euros. Y cine, como siempre, el COC nos trae la cita cinéfila de la semana. Este domingo le toca el turno a la cinta del director Xavi Puebla, A Puerta Fría. Salva es un vendedor sevillano en apuros que no sabe cómo solucionar sus problemas. En una feria de ventas conoce a Inés, una bella azafata de congresos a la que pide ayuda. Ambos organizan un plan en el que está implicado Butterworth. Los pases, como siempre, 18 horas, 20, 15 y 22 horas y el coste de la entrada, 1 euro. Se inaugura el domingo la 30ª edición del Festival Ibérico de Música de Badajoz. La banda municipal de la ciudad, junto al coro Proyecto Berlioz, ofrecerá un concierto en el patio de la Biblioteca de Extremadura. Con el festival finaliza el 13 de junio, con un concierto a cargo de la Orquesta de Extremadura. Y como cada domingo, disfruta de las animaciones en Metro Coffee and Drinks de Mario y Elizabeth, porque los domingos son para bailar. No te pierdas a estas estrellas del baile y sus divertidas animaciones. No puedes dejar de ir, porque además, algunos domingos nos sorprenden con talleres de salsa y bachata. Ya tienes tu plan a partir de las 21 horas en Metro Coffee and Drinks. Y ahora vamos a ver qué nos tiene preparado Samuel Hernández en cuestión de deportes para este fin de semana. ¿Qué tal, compañeros? Aquí vengo con el deporte, como siempre, de nuestra ciudad en este fin de semana que vamos a tener bastante, puede ser bastante histórico y además muy emocionante porque si comenzamos por el fútbol tenemos fases de ascenso de categorías. Vamos a comenzar por la fase de ascenso a Segunda División B. En este caso, la Unión Deportiva Badajoz se desplazará hacia Cantabria, ni más ni menos, un viaje bastante largo hacia el norte del país, a jugar contra el Club Deportivo Laredo, de esa región cántabra. El partido se va a jugar mañana sábado, 25 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Estadio de San Lorenzo. Un paisaje muy bonito el de la región cántabra, pero que obviamente la Unión Deportiva Badajoz no va a ir de turismo. Será importante traerse un buen resultado para hacer más rentable el extenso viaje y tener más cómodo el partido de vuelta. Fase de ascenso a regional preferente en esa primera ronda que ya tuvimos resultados el fin de semana pasado con el Sporting Club Cerro de Reyes que se trajo un empate a cero de Cáceres ante el Logrosán Club de Fútbol. Ahora solo le vale la victoria al equipo pacense, al equipo del barrio de Cerro de Reyes. Jugará en su campo, en el José Pache va a tener todo el ánimo de su público en ese para conseguir la victoria, un 0-0 la ida, con ganar mínimamente por 1-0 ya estaría resuelto, pero tiene que tener cuidado el Sporting Club Cerro de Reyes para que no marque el Logrosán por eso del valor doble de los goles fuera de campo. Y esa será la eliminatoria de segundos, terceros y cuartos. En la eliminatoria de campeones, el Club Deportivo Badajoz 1905 se cita de nuevo con la historia. El domingo a las 6 de la tarde desde el Nuevo Vivero, el Club Deportivo Badajoz 1905 tiene un partido plácido porque se trajo un 0-5 en la ida de Hornachos ante la Unión Deportiva Fornacense. Por lo tanto, mero trámite, partido que ya prácticamente está salvado y ya con este partido el Club Deportivo Badajoz 1905 de pasar esta eliminatoria ya sería equipo de regional preferente. Y ahora vamos con otros eventos, uno de ciclismo el domingo. El Bicicletas Mendoza organiza este domingo 26 de mayo una convivencia para todos los amantes de la bicicleta en torno al río Guadiana para disfrutar de los bonitos paisajes de Badajoz en compañía de amigos, familiares y todos los que se quieran animar. Los interesados solo tenéis que estar presentes en la puerta de la tienda Mendoza Bicicleta situada en la calle Damián Téllez de la Fuente número 12, justo al lado del Hospital Materno Infantil. La salida será desde la misma tienda a las 9 y media de la mañana del domingo 26. Y ya ese mismo domingo, 26 de mayo, se va a celebrar el ya tradicional torneo de ajedrez de San Fernando en las instalaciones de la avenida Santa Isabel, situada en la calle Mérida número 10, con motivo de las ferias y fiestas del barrio de San Fernando de Badajoz. Las partidas comenzarán a las 10 menos cuarto de la mañana, siendo un total de 6 a 15 minutos por jugador. Se esperan cerca de medio centenar de participantes. Se repartirán más de 10 trofeos entre los mejores clasificados de las categorías senior e infantil, los de infantil nacidos en 1999 y posteriores, y las inscripciones pueden hacerse hasta las 6 de la tarde del próximo sábado 25 de mayo, llamando al teléfono 924-27-57-55. Repito el número, 924-27-57-55, o en la dirección de correo electrónico cibersms@yahoo.es, cibersms@yahoo.es. La cuota de inscripción será solo de 2 euros para los senior, mientras que para los infantiles solo tendrán que dar 1,50. Un torneo que es organizado por el Club Ajedrez Santa Isabel, que lleva más de media docena de torneos organizados desde que comenzó el año 2013. Esto ha sido todo en deportes. Os comentamos brevemente ahora los próximos eventos para que vayáis organizando la agenda. La cantante Virginia Labuat visita el 31 de mayo el COC. Presentará su nuevo disco, acompañada de su actual banda de música e interpretando también sus temas más conocidos. La entrada puedes comprarla en el COC a un precio aún no especificado. El concierto comenzará a las 22 horas. Ya conocemos la sorpresa que nos tenía preparada Metro Coffee and Drinks para la noche del sábado 1 de junio. La pareja Antonio y Estefanía, Pasión Bachata, nos deleitará con un show único de bachata. Además, podremos disfrutar de una noche completa con las animaciones de Mario y Elizabeth y un inagotable baile social. Todo por un módico precio de 3 euros la entrada. Puedes conseguirlas ya en el propio local o en el Facebook de la pareja Antonio y Estefanía Bachata. No te lo pierdas. ...6, 13 y 20 de junio... son las fechas previstas para el concurso de monólogos organizado por Metro Coffee and Drinks. Nos presentan esta noche de humor. Si te crees más gracioso que nadie y tienes esa vena artística sin explotar, no dudes, preséntate a este concurso del que podrás sacar una experiencia muy divertida. Además, si ganas, llenarás tu bolsillo con un suculento premio en metálico. Habrá también premio del público y mucha sorpresa más para participantes y asistentes. Recuerda que para inscribirte puedes dirigirte al pub Metro, situado en las traseras de Correos de Valdepasilla, o bien al teléfono 630 55 46 44. Repetimos, 630 55 46 44. ¿Te atreves a participar? Más humor, el 21 de junio con Leo Harlem y Dani de la Cámara en el Teatro López de Ayala. El show comenzará a partir de las 23 horas y las entradas puedes conseguirlas en la taquilla del teatro desde 18 euros. Coincidiendo con la Feria de San Juan, comienzan los conciertos que la acompañan. Tienes confirmado para el 22 de junio la actuación estelar de Melendi. El concierto tendrá lugar en el auditorium del recinto ferial y las entradas tienen un coste de 26,90 euros. Yes, We Spain is Different llega a Badajoz el 28 de junio. Carlos Latre nos trae su espectáculo al Teatro López de Ayala. Las entradas puedes conseguirlas en la taquilla del López por 25 euros, butaca de anfiteatro y 28 la de patio. Esta es toda tu agenda para el fin de semana. Ya sabes que puedes tener la mano en tus dispositivos móviles o consultarla cuando quieras. Puedes también consultar nuestra web www.48horasbadajoz.com y los perfiles de nuestras redes sociales. Por nuestra parte, esto es todo. Nos despedimos hasta el próximo viernes con un único deseo, que le saques todo el jugo a tu ocio este fin de semana. Buenas tardes. Festivales, conciertos, cultura, deportes, de todo ello te informamos en 48 Horas Badajoz.